cosas en mi cabeza me imponen canones de belleza. Uno es cómo uno se siente, de eso me gustaría tener certeza. Mis autocríticas son siempre las peores, me quejo esperando atención de los mejores. Me quejo y me quejo con discursos añejos, conocería más fácil y agradable no seguir buscando culpables, aunque la única culpable aquí soy yo. Y déjame aquí, yo te encuentro hermoso y horrible a mí, porque casi siempre es así. Hay que aprender a ser orgulloso de lo que se tiene aquí. Exclamo que